Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz viernes 29 de marzo de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Alexander. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Pueblo venezolano se movilizará este sábado en defensa de la libertad. Bombeo de agua se está restableciendo en todo el país. Un total de 65 toneladas de insumos médicos provenientes de China arribaron al país. Canciller de la República exige respeto al derecho internacional. Inicia tercera misión de la Vía Campesina Internacional en Colombia. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Este sábado, el pueblo revolucionario marchará en defensa de la libertad. Así lo informó el vicepresidente de movilización del PSV, Darío Vivas. La movilización contará con 4 puntos de partida hasta finalizar en la Plaza Oliari. Los puntos de concentración son Avenida Andrés Bello, a la altura del Mercado Guaycaipuro, sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, Plaza San Martín y Plaza Sucre de Catia. 6:05. Somos cultura. El Centro Nacional de la Fotografía reprogramará la agenda de talleres previstos para la semana del pasado lunes 25 de marzo. Así lo informó el fotógrafo y reportero gráfico Orlando Ugueto, presidente de la Fundación, a través de la cuenta de Twitter del centro, @fotografiacenaf. Somos cultura. Desde el 28 de marzo hasta el 11 de abril se lleva a cabo el Festival de Cine Latino de Chicago, en el cual Venezuela dice presente con las producciones cinematográficas como lo son el largometraje Yo Imposible, de la directora Patricia Ortega, y el cortometraje El Hombre de Cartón, de Michelle Labarca. Esta será la edición número 35 de este evento cinematográfico, en el que también participarán otras producciones venezolanas como lo son Historias Pequeñas, de Rafael Marciano, y el cortometraje El Astronauta, dirigido por Manuel Trotta. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró este viernes desde su cuenta oficial en Twitter los 133 años de la partida física de la negra Matea, nana y primera maestra del libertador Simón Bolívar. Hoy más que nunca, su espíritu vive en las mujeres nobles que se encargan de construir la patria futura con amor y paciencia, publicó el mandatario nacional. 6:08. Nacionales. Este viernes, la ministra del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Evelyn Vázquez, informó que desde la noche del jueves se ha venido restableciendo el sistema de bombeo de agua en Venezuela, luego de restablecerse el servicio eléctrico tras el ataque contra las instalaciones del Guri el pasado lunes. Desde este aguerrido trabajo que hemos venido desarrollando, el pueblo trabajador del agua, el gobierno bolivariano en conjunto, bajo el liderazgo de nuestro presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, venciendo esta agresión brutal del imperialismo nuevamente contra nuestro sistema eléctrico nacional. Y después de ir avanzando en el restablecimiento de todo este servicio, traemos entonces buenas noticias para el servicio y el restablecimiento del agua potable en el país. Venimos de un trabajo importante, ininterrumpido, día y noche, atendiendo esta contingencia con el plan especial de las cisternas desplegadas en todo el territorio nacional, bajo un trabajo conjunto del gobierno bolivariano con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el pueblo organizado, ese pueblo valiente que ha acompañado toda esta tarea y todo el desarrollo de este despliegue para atender la contingencia en el servicio de agua. Y es así como venimos y traemos maravillosas noticias el día de hoy. Ya desde la noche de ayer hemos venido reportando y restableciendo todo el sistema de bombeo del país. Tenemos a este momento un 84% de avance del restablecimiento de los sistemas de captación, de distribución, de potabilización de todo el servicio de agua en el territorio nacional. Cultura al día. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó el pronunciamiento de John Bolton sobre la presencia de militares rusos en el país y pidió al asesor estadounidense encargarse de la seguridad de la nación norteamericana. En Twitter, Arreaza escribió que Bolton debería preocuparse de garantizar la seguridad interna de su país, pero parece que alguien le paga más por interferir en los asuntos internos de Venezuela. Tanto Rusia como Venezuela han desmentido las acusaciones de Estados Unidos de una supuesta instalación de bases militares rusas en el país. 6:10. Somos cultura. La tarde de hoy, desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, informó sobre la llegada del primer cargamento de medicinas al país provenientes de la República Popular de China. Hoy hemos querido venir a este importante acto, que es el recibimiento del primer cargamento de varios que se inician a partir de este momento para garantizar los insumos médicos necesarios, medicinas, material médico quirúrgico y todo lo que demande nuestro pueblo en el sistema de salud pública y en los sistemas de salud en Venezuela proveniente de la Gran China. El hecho de recibir este primer cargamento de muchos que en adelante vamos a recibir es un ejercicio de soberanía, de independencia, de dignidad, a la vez que estamos garantizando, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que garantizaremos a toda costa los medicamentos que nuestro pueblo necesite. Pero también estamos venciendo el pretendido cerco y bloqueo que ha emprendido el imperialismo norteamericano, la administración del presidente Trump y el títere diabólico de aquí de Venezuela. Somos cultura. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, extendió hasta el 30 de abril el lapso de declaración y pago del impuesto sobre la renta. La decisión obedece a los efectos del ataque contra el sistema eléctrico nacional tras la orden del presidente Maduro de reprogramar todas las actividades del Ejecutivo Nacional. Así lo informó el superintendente del SENIAT, José David Cabello Rondón. Noticias del Alba. Este viernes inició la tercera misión de solidaridad con Colombia de la Vía Campesina Internacional en un nuevo contexto político con el presidente Iván Duque y los actuales debates sobre la ley estatutaria de la justicia y especial de paz.